Estamos comenzando este programa número 85, ya saben, aquí a través de Radio Zapote, al sur de la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, estamos ubicados. Y bueno, pues como todos los martes, iniciando ya este programa, y bueno, pues este programa tenemos invitados, estaremos presentando un proyecto nacional que no tiene mucho, que ha estado dándose a conocer aquí en la escena, ¿no? Pero bueno, llevan ya un tiempo haciendo música, y bueno, pues ahorita traen una buena propuesta, y bueno, pues ahorita vamos a estar charlando con ellos, y por ahí nos van a poner un set a cargo de producción, ¿no? Producción original. Y bueno, también aprovechando aquí a saludar a mi compañero Moreno. Buenas noches. Sí, hola, familia. Buenas noches a toda la banda que está escuchando el Dub Night. Pues estamos presentando el número 85 de este programa, el Dub Night. Damos la bienvenida a Dubkila. Y pues Subbasquila. Y bueno, también ya saben, a través de los canales tradicionales, que es www.radiozapote.org, ahí nos pueden sintonizar, espejeándonos también radioasalto.net, y ahí por la Dubcam, estamos ahí a través del blogspot, que es www.dubnight.blogspot.com. Y bueno, también mandamos un saludo a Oso, a Dub Alta Fidelidad, que no pudo venir esta noche, ahí que se mejore. Y bueno, pues Masaire Dub viene en camino, ya más adelante la tendremos aquí en el Dub Night. Bien, pues enhorabuena, empezamos el programa 85, vamos con una canción y ahorita regresamos. Bomba Club. Flashing, flashing of the Babylon, move your bumbo clock. Hey, Babylon, Babylon, I don't care about your fuck charts. I don't care about your charts and your playlist. In come the junglist, junglist, junglist. Burn down them Babylon, burn down them Babylon, burn down them Babylon, burn down them Babylon. Dance in the jungle, mystical. Burn down them Babylon, hypocritical. Dance in the jungle, well mystical. Jungle. Muy bien, estamos aquí de regreso aquí en Dub Night número 85 y bueno, tenemos de invitados a Subasquila, un nuevo proyecto mexicano que precisamente en este 2013 surge bajo el sello de Art of Spirit. Y bueno, vamos a estar platicando con ellos, también nos traen un poco de su música, de lo que están haciendo. Son tres personas que ahorita vamos a dejar que ellos se presenten, integrantes de Subasquila. Muy buenas noches, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí, somos Subasquila y mi nombre es Fernando, soy parte de este proyecto, productor y pues también músico, ¿no? Buenas noches, yo soy Edgar, HKJMC Chino, yo hago las líricas en este proyecto. Aún no están acopladas en estas pistas, pero las estamos metiendo para que las puedan escuchar próximamente. Buenas noches, bueno, yo soy Joy, soy músico y me dedico al chico de Supas y a hacer un poco de ruido. Muy bien, platíquenos un poco sobre la historia de lo que es Subasquila. Ya ustedes anteriormente ya por separado han tenido proyectos, me estaban platicando, pero platíquenle a la gente que nos está escuchando cómo surge, cómo se da este proyecto, cómo es el acercamiento que tienen ustedes a esta música. Pues fue algo así como que pensábamos que no se pudiera dar otra vez, porque a ellos yo los conozco, se puede decir que desde niños crecimos juntos y después de tiempo de que no podíamos hacer música, pudimos hacerla en este 2013 y salió algo muy padre, ¿no? Salió algo muy, muy espontáneo y pues final de cuentas, ¿no? Se siguen dando las cosas y pues creando música con la gente que crecí, ¿no? Sí, bueno, este proyecto es algo que ya teníamos pensado hace mucho tiempo, sin embargo no lo habíamos podido canalizar hasta este 2013 en el cual pues comenzamos a crear nuevos tracks, nuevas melodías y bueno, pues esperando que les guste a la gente, ¿no? Y pues eso es más o menos parte de lo que traemos nosotros, es una mezcla un poco rara entre la música electrónica y el dubstep y otras fusiones. Y bueno, pues en realidad es un proyecto nuevo que espero que les agrade, ¿no? ¿Y tú, Edgar? Pues sí, como dicen mis amigos, fue algo espontáneo y muy de corazón, que ya habíamos planeado, sin embargo no se había dado. Y bueno, este 2013 lo arrancamos muy bien, sacando varios proyectos, entre ellos el Subasquila. Mi hermano Joy, que es el productor, también sacó su disco este año. Y mi amigo Fer, que está aquí también produciendo el Subasquila, también sacó su disco de dub. Entonces este año ha estado saliendo muy bien las cosas. Y Subasquila fue algo espontáneo, pero ahí va. Fue algo muy, muy bueno. Platíquenos, ¿cómo ha sido el acercamiento? ¿Cómo se da? O sea, ustedes ya llevan tiempo ya de conocerse y todo esto, ¿no? Pero sabemos que ha emergido mucho la escena dubstep aquí en México y bueno, han surgido nuevos proyectos. Ustedes anteriormente estaban quizá orientados en otros estilos, pero actualmente con este proyecto de Subasquila, pues están de alguna manera, ¿no? Como que juntando esas fusiones y están generando este tipo de dub, ¿no? Que le llaman ustedes electrodub, ¿no? Bueno, sí, en realidad ya hemos tenido varios proyectos de dub, mezclándolo muchas veces con muchas fusiones, ¿no? Por lo mismo de que como productores no nos hemos encasillado en un ritmo, muchas veces hemos fusionado desde jazz con dub hasta house con dub, techno dub, muchas cosas de este tipo. Y en el 2008 fue como que nuestro primer intento con un disco que sacamos como ANBR. El disco se llamó Diatriba y traía mucho de esta influencia ya dub con varios sonidos electrónicos, drum and bass, techno, no sé, muchas cosas de este tipo. Y bueno, en este 2013 fue como que ya después de 5 años de que estuvimos cada uno por su cuenta haciendo diferentes proyectos en diferentes estilos musicales, pues conectar otra vez con este estilo que ya era algo muy propio de nosotros también, ¿no? El dub, que es algo que pues nos gusta desde hace mucho tiempo. Creo que este proyecto tiene una influencia muy buena en cuanto a la combinación de la música electrónica con el dub, esperando que pues sí sea algo de su agrado, ¿no? En realidad. Pero vaya, su acercamiento a todo esto ha sido quizá el reggae o cosas de este tipo. Sí. Sí, de hecho fue pues nuestro acercamiento al dub lo que nos acercó a hacer este tipo de música electrónica. Obviamente ya teníamos nuestras influencias electrónicas, pero el dub fue lo que terminó de conjuntarlo para plasmar lo que en verdad pensábamos, ¿no? Ese tipo de filosofía dub con todos esos ritmos fusionados era lo que nos interesaba y lo logramos conjuntar, y pues así fue el acercamiento al dub y toda esta escena que nosotros pues igual no estábamos tan acostumbrados a ver que hubiera más bandas así, ¿no? Afortunadamente ahora que salimos a buscar, sí hay muchas bandas que están haciendo lo mismo y pues está padre saber que haya más y que podamos adentrarnos un poco más todavía en esos géneros, ¿no? En toda esa fusión de estilos que está sacando la banda aquí en México. Claro, ustedes son de Cuautitlán Izcalli, ¿no? Ahí pues muchos ubicamos esa zona por el dance hall o algo así, que es muy fuerte, ¿no? La escena allá. Y bueno, difícilmente aquí en el DF pues se han dado los espacios, ha faltado muchos espacios, ¿no? Para difundir todo esto, lo que es la cultura dub, la música dub. Y bueno, pues ustedes siendo de allá, me imagino que también les es difícil, ¿no? Buscar y encontrar espacios para proyectar todo esto. Sí, sí ha sido muy difícil por allá conectar más gente que le guste este tipo de ritmos, este tipo de géneros. Por lo mismo, igual cuando vas a buscar a un bar allá que te permitan tocar, pues es un poco menos probable, ¿no? Que si tú llevaras un ritmo más bailable. Sin embargo, creo que la gente está como que madurando un poco más en el aspecto de adentrar más estilos musicales a lo que les gusta oír, y poco a poco la gente nos ha ido aceptando ciertas cosas también en Izcalli, como en el Distrito Federal y en otros lugares. Poco a poco ya se está escuchando más este tipo de ritmos y este tipo de géneros, y pues yo siento que es bueno, porque al final de todo la banda en México estamos tratando de hacer las cosas. Yo veo que ya hay muchas personas intentándolo, y creo que pues sí necesitamos un poco más de espacios para pues igual completar esto, ¿no? Que está surgiendo. Claro, que bueno, últimamente en los eventos que ha habido aquí en el Distrito Federal, ustedes tuvieron la oportunidad de compartir ahí escenario con Dubmatics, ahí en lo que fue en La Faena, ¿no? Bueno, precisamente hablando de esta falta de espacios que luego hay, ustedes, ¿cuál fue su perspectiva en ese momento cuando estuvieron ya ahí en este escenario, al ver que ya estaban de alguna manera más envueltos en lo que es lo suyo? La verdad que fíjate que era lo que esperábamos. De cierta manera, la gente allá, como decían, no es receptiva. Y ya cuando llegamos aquí, como que veníamos con toda la intención de decir, pues que aquí debe haber banda que sí lo acepte, que lo disfrute y que entienda lo que estamos haciendo. Y la verdad que sí encontramos, ya cuando empezamos a tocar, a pesar de que pues no había tanta banda, porque nos tocó casi al principio, pues la verdad fue muy padre, ¿no? Saber que pues la banda estaba escuchando, y ya después cuando terminamos, pues la banda así como que se quedó así, órale, ¿no? Esto es nuevo, esto me gusta, esto pues igual es raro, no lo he escuchado, pero se oye chido, ¿no? Y eso fue padre, la verdad. Fue como que el espacio que necesitábamos y que se está dando, porque se siguen abriendo pues nuevos espacios y nuevas oportunidades pues para darlo a conocer, ¿no? Que haya más banda que pues igual y que puedan, no sé, llenarse de lo que nosotros le queremos transmitir, ¿no? Claro. Y bueno, ustedes cada uno venía como de proyectos diferentes, y ahora con este nuevo proyecto pues logran conjuntar todo esto, ¿no? De lo que es el Subasquila, que es un concepto quizá más electrodub, dubstep, Y por ejemplo, tú en la lírica, a veces es difícil no acoplarse en este tipo de estilos, ¿no? Pues sí, la verdad, sí nos era complicado y lo sigue siendo, porque hay de repente rolas que son más difíciles que otras. Sin embargo, tratamos de adaptarle algo, y si no le puedo meter, no sé, algo más rapeado tal vez meterle un poema o algunas frases nada más para complementar la rola, o tratar de complementar la idea que queremos, ¿no?, con esa rola. Algunos efectos pueden ayudar en esos casos, pero sí es difícil, pero pues tratamos de hacerlo, pues, dado que es lo que nos gusta, experimentar también con eso de la voz y ver qué otras cosas podemos hacer, ¿no? No simplemente enfocarnos a rapear o hacer otro tipo de cosas, sino también experimentar más, hacer un poquito más o experimentar un poco más, tratar de hacerlo. Claro. Por ahí traen un poco de lo que ustedes están haciendo, están produciendo. No sé si vamos preparando de una vez así un pequeño set para que la banda también pues vaya escuchando lo que es Subasquila o Subesquila. Y bueno, pues regresamos, no sé si ya estemos listos. Regresamos aquí a Dub Night. Recuerden, seguimos platicando aquí. Y bueno, más adelante estaremos dando información sobre los eventos que tenemos este mes de octubre, que ya estamos a mitad de mes, que bueno, se vienen varios eventos muy buenos. Y bueno, regresamos. Esto es Dub Night. esquina. Ceder a la desvalorización. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en Dub Night. Para toda la banda que anda escuchando, yo soy Masari Dub y ando llegando aquí a las cabinas de Radio Zapote. Claro, ¿qué escuchamos ahorita? Pues es el proyecto que ahorita sacamos en este año. Lo sacamos más o menos hace como 5 meses o 6 meses. Y pues es lo que venimos presentando más o menos en vivo. Obviamente ya en vivo con más cosas, ¿no? Ya sintetizadores, voces, la ayuda del MC. Entonces ya cambia mucho más, ¿no? Ahorita es más o menos como que es lo que se viene presentando. Y bueno, tenía entendido que durante un tiempo ustedes dejaron como... pues no sé si de producir o algo así, pero andaban ahí como igual en un tiempo, ¿no? De introspectiva o yo qué sé, igual que nos platiquen un poco cómo fue esta situación y qué los llevó ahorita pues a mostrar este material, ¿no? Así como crew o como organización. Pues más bien no estábamos juntos, era lo que nos mantenía alejados de hacer un proyecto. Cada quien estaba haciendo sus proyectos por su parte. Mi amigo Fernando producía sus cosas y yo hacía también sus proyectos aparte. Ahorita fue como pudimos volver a juntarnos, ya lo habíamos platicado antes con Famer y diciendo que bueno, eso fue la conjunción y el tiempo que llevábamos juntos como amigos lo que hizo que volviéramos a tomar el camino de la producción juntos y sacar un proyecto juntos y hacer Sub-Bass Killa, ¿no? Para plasmar o decir lo que queríamos decir juntos. Y bueno, en este pequeño set que ahorita escuchamos, ahí pudimos darnos cuenta, ¿no?, de este sonido que están generando ustedes. Platíquenos qué es lo que escuchamos, a qué, para ustedes, qué sonido es esto. O sea, porque es como electrodub con un poco de dubstep, o qué onda. Pues sí, en realidad, pues no sé, como pudiste apreciar, tenemos un poco de ese dubstep y ese dub, pero también traemos un poco de ritmos de techno, house, drum and bass, trapstep. Entonces todo lo hemos mezclado en este proyecto de Subasquila, pues para generar un poco más de, no sé, que la gente escuche un poco más allá de lo que en realidad existe, o sea, de lo que en realidad ya hemos venido escuchando. Y es lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Hay mucha gente que ya está generando nuevas cosas muy interesantes en cuanto a estos ritmos. Muy bien. Y bueno, nos platicabas, Fernando, que trabajan ustedes sobre diferentes controladores, ¿no? Sintetizadores y todo eso. ¿Qué es lo que utilizan y cuál es también la plataforma que utilizan ustedes así en su acto en vivo? Sí, normalmente usamos el Live, que es el que utiliza Joy, y yo utilizo el FL Studio como plugin. Ahí en el mismo controlador ya metiendo sintetizadores, efectos, aparte pues lo que son las voces, ¿no? Porque también meto, se puede decir que voces con ecos, y aparte lo que es el MC, ¿no? Igual con muchos efectos. Entonces es como que todo mezclado en ese momento, pues trae mucho, mucho poder, ¿no? Que es más bien lo que también quisimos hacer, ¿no? Como que fuerte, agresivo. Claro, bueno, trabajan ustedes diferente, o sea, se van acoplando, en este caso, el acto en vivo. Me platicaban ustedes, es totalmente así, experimental, ¿no? Ahí en cuestión de cómo, desde cómo montar la primer pieza, cómo van ensamblando ustedes que son así, en este caso, los encargados de ahí en los controles. ¿Es difícil a veces hacer esto en vivo? Bueno, en realidad, toda la mezcla, como la generamos en vivo, cada uno de los sonidos, como están por separado, nos da mucho la oportunidad de poder bajar, subir ciertos instrumentos y poder generar nuevas cosas, ¿no?, en vivo. O sea, los sintetizadores muchas veces cambiamos el sonido para que yo pueda bajar ciertos sintetizadores y Fer pueda tocarlos de manera en vivo, ¿no? Como te digo, toda la mezcla es en vivo, junto con las voces, junto con todo lo que se está haciendo en los dos controladores y con sintetizadores, que es lo mismo como lo generamos desde la producción de cada uno de nuestros tracks. O sea, vamos generando ritmo por ritmo, ¿no? Generamos la batería y luego grabamos un bajo, grabamos ciertos sintetizadores, algunas voces, algunas veces percusiones o sonidos que se nos ocurren por ahí que tenemos disponibles en el estudio, se puede decir. Los grabamos, les hacemos algunos efectos. Y bueno, es así como también generamos la producción y lo conjuntamos un poco también en vivo al meterle ciertas cosas de las que igual no suenan en el disco ya como tal, ¿no? Me decían que tienen un pequeño estudio, ¿no?, donde ustedes pues arman prácticamente todo este proyecto. Y bueno, ¿han tenido la oportunidad ustedes de colaborar o de tener ese acercamiento con la demás banda que también está involucrada en todo esto? En cuanto a lo de este proyecto de Subasquila, como apenas yo creo que le estamos dando un poco de auge, no hemos tenido la oportunidad de colaborar. Ya hemos tenido, pues ahora sí que, pláticas con varias de las personas que están, claro, haciendo este tipo de cosas, como para hacer algo a futuro. Sí tenemos varias colaboraciones con diferentes músicos, no sé, yo por ejemplo tengo un disco con mi hermano que también nos está ayudando ahorita en Subasquila, que es un poco más de jazz hip hop. Entonces ahí tenemos unas colaboraciones con una persona que se llama Hemp, que tiene un estudio en el distrito que se llama Nomo Studio, y ahí grabamos muchas baterías, grabamos muchas de las cosas. De hecho, su novia de él le ha ayudado también a él en sus colaboraciones, ¿no? Entonces sí, poco a poco nos hemos ido acercando a las personas. También dado la distancia, yo creo que nos ha afectado un poco esa relación, ¿no? Ese proyecto que nos dice es paralelo también a Subasquila. Sí, es un proyecto paralelo a Subasquila, que es del MC Chino. Y como te digo, es un poco más de jazz con hip hop y él haciendo las líricas con colaboraciones del Nomo Studio, ¿no? Que varias canciones fueron producidas allá. Muy bien. Moreno, ¿algo que quieras preguntar a la banda? No, pues ¿cómo les ha ido en los últimos toquines que han tenido con la banda? ¿Cómo ha sido la respuesta que han tenido con el público? Ya nos platicaban que estuvieron ahí en con Dubmatics, ¿no? Ahí en La Faena. Sí, afortunadamente tuvimos chance de tocar ahí en Dubmatics, aunque yo no pude subirme a con las líricas, pero bueno, por falta de espacio, pero bueno, se subió Subasquila y sí, afortunadamente tuvimos muy buena respuesta del público. Toda la gente que pensábamos que a lo mejor no iba a ser tan adepta a lo que estábamos haciendo o no sabíamos cómo iba a reaccionar, reaccionó muy bien y pues eso hizo que también pues pudiéramos sentirnos muy bien, ¿no? Haciendo lo que estábamos haciendo. Y en el Dub Club también tocamos ahí y ahí también hubo muy buena respuesta. Es un lugar más underground, por así decirlo, pero estuvo muy muy bien, muy prendida la banda, todos colaborando y sí nos han dado, creo yo, una muy buena respuesta a lo que estamos haciendo. Que bueno, eso era lo que queríamos hacer, que a la gente le gustara. Muy bien. Y bueno, igual ustedes que andan ahí viendo la escena del dub, pues ¿cuál es como su perspectiva de la escena del dub en México, así los últimos 10 años más o menos? Definitivamente ha crecido así gigantescamente, yo diría yo. Hay muchos productores nuevos. De hecho, cuando sacaron ellos el primer proyecto, antes había estado colaborando con ellos, igual así como que queríamos pegarle igual a esa influencia, ¿no? De Dub y de drum and bass y todo eso, ¿no? Y como que se empezaban a ver gente, ¿no? Que ya empezaba así como que a hacer música. Y como que en este desconectón de no hacer música y regresar otra vez, en este caso, pues ya es gigantesco, ¿no? Y aparte enriquecedor, porque hay de todo, ¿no? He escuchado muy buena música, muy buenas producciones de aquí en México, y hay bandita pues que la verdad está haciendo muy buenas cosas y que, como te digo, es enriquecedor, porque yo los escucho y digo, wow, esto me gusta, o hay nivel, ¿no? Y como ese nivel también yo creo que influye para que tú hagas tus producciones hacia a un buen nivel, ¿no? Y bueno, ustedes que hacen esto totalmente en vivo, me imagino que tienen alguna influencia, no sé, quizá, por ejemplo, allá en Francia se acostumbra mucho a hacer estos actos en vivo, ¿no? Totalmente diferente al concepto de UK, que es donde pues da más poder a toda esta escena dub, inclusive precisamente el dubstep que surge por allá. Son diferentes formatos, ¿no? Y los franceses, pues, se han dado a conocer precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Los actos en vivo, ¿no? Que también les da, ¿cómo les diré? Como que es otro toque más a la forma de tocar, ¿no? Eso, por ejemplo, ustedes, ya lo decíamos, que lo que hacen a veces es más, no sé, quizá más laborioso, más complejo quizá, pero eso da un giro totalmente, ¿no? A otro tipo de formato de, por ejemplo, el Sound System, ¿no? Que es el pinchar discos, el pinchar dub plates y todo esto, ¿no? Ustedes han seguido esta línea y, por ejemplo, tú como MC, pues también tratas de adaptarte a todo esto, ¿no? Quizá en algunas veces improvisando, ahí haciendo que, reflejando, ¿no? Toda esa esencia de lo que están ustedes haciendo. Sí, como dices, toda esa influencia de los grupos franceses en ese tipo de actos en vivo, y sobre todo en este tipo de géneros electrónicos con dub, mucho hemos tenido esa influencia. Yo en mi caso he visto muchos grupos que me han influenciado a hacerlo de esta forma, porque han logrado acoplar el freestyle, tal vez el MCing, a todos estos a todos estos géneros. Ha sido complicado adaptarlos, pero es padre jugar con ellos. No muchas bandas lo hacen por acá. Hay algunas que sí las he visto y tienen muy buenas ideas, pero no exactamente como lo que se está plantando de nuestra parte, ¿no? Claro. Más bien es más enfocado al reggae y todo eso, con líricas más reggae exactamente. Y en el caso de nosotros tenemos otro tipo de líricas, ¿no? A lo mejor con igual con protesta, que también lo tiene el reggae y todo eso, pero con otra forma de expresión, como es el hip hop o el trip hop y todo eso, ¿no? Que es más, pues no sé, un tanto diferente a lo que se maneja. ¿Qué es lo que reflejas ahí en tus líricas? Sí, ¿qué es lo que reflejas ahí en tus líricas? Pues trato de reflejar todas las vivencias en pues, lo que veo, ¿no? Todo lo que veo, todo lo que siento exactamente, y trato de plasmarlo con mis líricas o a veces en mis freestyles, para tratar también de dar un mensaje o una idea clara, no nada más, no sé, como algunos casos, tú decías de los de UK, ¿no? Es mucho freestyle, pero a veces están repite y repite cosas, ¿no? Yo a lo que más o menos le tiraba era a dar una idea concreta y hacer una lírica, como una canción, digamos, pero sí dando un mensaje. Y ellos claro. A veces manejaban mucho el freestyle, que a lo mejor sí llega a tener un mensaje, pero es muy repetitivo y como es improvisación es un poco más difícil, y lo entiendo, pero pues tratar de hacerlo con líricas y adaptarlas es bueno para nosotros, o es lo que hemos tratado de hacer. No sé si tengamos la oportunidad ahorita de escuchar un poco pues otro pequeño set. Y ahí no sé si haya algo tuyo o quieras agarrar el micrófono o... Sí, o podemos poner una rola. Hay que de él ahí, pero no viene dentro del set, o sea, tendría que abrirla y ponerla. Ah, sí. Si tenemos el chance de escucharte, pues adelante. Sí, sí, sí. Sí, ahí traemos unas cosas que estamos haciendo. Ahorita lo ponemos. Creo que sí, seguimos aquí en el Dub Night mientras Subasquila prepara aquí el set. Y bueno, saludar a toda la banda que pues ya está sintonizando. Saludos ahí a Omar Goñi, que nos está espejeando ahí a través de Que Suene Radio México. Recuerden que mañana, los días miércoles a las 10 de la noche, es la retransmisión a través de Que Suene Radio México.com. Y bueno, pues también ahí a toda la gente que todos los martes nos acompaña aquí en el Dub Night, ahí a Alejandro Vargas, a Juan Carlos, a Dub Chronic, que mandamos un saludo que ya no pudo llegar aquí a la radio, también ahí a Aldo, a Karina. Recuerden que mañana aquí en Radio Zapot también se transmite otro programa de reggae, Tercera Vibración. Esto es a partir de las 6 de la tarde, ahí para que sintonicen toda esa banda que pues está muy apegada a lo que es la escena reggae nacional. Y bueno, pues chéquenle ahí a la programación de Radio Zapote, ahí son varias alternativas. No sé si ya tengamos aquí preparado. Bueno, regresamos, esto es Subasquila, están en Dub Night. We'll be right back. We'll be right back. Yo voy caminando a un lado del lago, observando mi alrededor, reflexionando la vida en el suelo que estoy pisando. Sigo en la línea, melancolía me alcanzó, lágrimas corren en mis mejillas, mirando a mis adentros, mi forma de ser el día de hoy. Reacciono un tanto lento, aturdido estoy, no entiendo la manera en que la gente se maneja con doble moral. Yo la abandono, represento todo lo que veo, todo lo que siento. Me libero, soy solo yo contra el mundo entero. Escuchen, soy un grito que se lleva el viento, de un ritmo lejano, agregado cultural en un ritmo privado. Explorando en este mundo de conocimiento, estoy y doy palabras a cambio. Mírenme como un globo, voy flotando sobre este ritmo candente e insano, creado con la fuerza y la dedicación de un artesano. ¡Vamos! Dibujando algo con su halo. Me miro en el espejo y hoy me veo raro. Sin embargo, algo en mí me dice vamos. Yo digo en el camino ando, me dejo llevar por el río que estoy surcando, y con las olas me voy limpiando, acatando que en estos años se viene un cambio, pues una familia estoy formando. Libertad en mi pensamiento, ahora lo tengo claro. Formo mi futuro y lo hago pensando en algo. Terminar mi propósito es lo que me tiene atorado. Tener... Pero todavía tienes más música, ¿no? Radio CIMAC. Patricia Uribe, directora del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, advirtió que al no ser una de las poblaciones con más casos de VIH-SIDA en México, las mujeres... Muy bien, estamos aquí de regreso a Dub Night y bueno, presentando aquí a Subasquila. Esto que escuchamos, ¿qué fue? ¿Cuál, lo último? Sí, lo último, este set que se aventó. Ah, bueno, las primeras rolas fueron de Subasquila, de lo que producimos en estas fechas recientes. Y la última rola que escucharon fue una del otro proyecto que yo estoy haciendo. Ese es de Hip Hop Jazz y algunas otras influencias por ahí, algunas otras fusiones. Y básicamente fue eso, me pedías que pusiéramos una rola de lo que estábamos haciendo. Claro, con, sí, con, porque la banda también, pero ahí no teníamos de las hechas con Subasquila, entonces pusimos una de ese proyecto, aunque hubo alguna falla técnica, entonces ya no la pudimos oír bien y terminarla de oír. Entonces eso fue básicamente lo que tuvimos en este último set. Ahorita más o menos nos comentabas cuáles eran tus influencias, ¿no? O tus cantantes así predilectos, ¿no? Sí, pues sí, de mis MCs preferidos, o por así decirlo, mis influencias han sido desde Zack de la Rocha, de los Rage Against the Machine, hasta, no sé, Roots Manuva, Navigator, Busta Rhymes, varios MCs, ¿no? En fin, he tenido muchísimos, hasta James Brown, etcétera, ¿no? Muchos que han dejado algo para que yo pudiera adentrarme en ese mundo, ¿no? De cantar o decir lo que quiero, ¿no? Claro, y bueno, ahorita, ¿qué está preparando su Subeisquila? O sea, ¿qué material está en puerta? ¿Qué están cocinando por ahí? Platíquenos. Pues mira, ahorita como que nos clavamos más en sacarlo ahorita lo que fue el proyecto, este disco que sacamos que se llama Cosmic Instance. Y fue como, ¿qué será? Como unos 2 meses, unos 3 meses de descanso. Y ahorita otra vez nos hemos estado aplicando y sacando nuevos, nuevos tracks. Y pues a ver qué es lo que se venga, ¿no? No estamos muy seguros todavía, ¿no? Pero igual hasta, no sé, un EP o en fin, ¿no? También el chiste también es darle como que a la banda, cuando ya estás en vivo, pues darle algunas otras rolas distintas, ¿no? Otras cosas que ya estás ahí como que cocinando. Claro, y bueno, también para la banda que quiere escuchar un poco de ustedes, díganos ahí pues algunos enlaces que tengan ahí, un SoundCloud por ahí. Sí, mira, el SoundCloud sí es así, como está como Subeisquila, y también está el de Trop, igual ahí en SoundCloud, está el de Resistance of Conscious Dub, igual ese es el mío, está el de MC Chino. ¿Cómo está? MC Chino o AK Cool Lyrics. Está en SoundCloud. Y también ahí en la página de Facebook. Igual está así como Subeisquila. ¿Qué otra cosa? Pues nada, se puede decir que esos son nuestros contactos o la manera en cómo nos pueden ahí topar. Claro, ahí para la banda que bueno está escuchando ahorita su proyecto. Y bueno, estén interesados, ¿no? Quizá en acercarse. Ya lo comentábamos, ya lo platicábamos, ¿no? Que también muchas veces el retroalimentar este tipo de proyectos es el juntarse, ¿no? El conocer también a gente que esté haciendo algo similar y pues ahí juntar esfuerzos y trabajo para que se vayan dando cosas nuevas, ¿no? Sí, claro. De hecho, ahorita que está abierto este espacio, si alguien también quiere colaborar o quiere que colaboremos en sus proyectos, estamos abiertos a hacerlo, ¿no? O sea, de hecho es lo que queremos, retroalimentación para poder hacer más cosas y tener más influencias y ver qué más podemos aportar a todo este movimiento, ¿no? Para que crezca, porque se ve que vienen con fuerza, vienen varias bandas buenas y estaría bien complementarnos entre todos para hacer esto pues, más fuerte, ¿no? Ahí están los contactos que ya dijeron antes y por ahí podemos contactarnos y ver qué se hace. Claro, vamos ahorita con otro set que no sé si ya nos tenga preparado. Por cierto, ahí queremos mandar también saludos a la banda. Por ahí anda Doble Dila, Benja, y también por ahí anda Nate Falla, ¿no? Desde Colombia, que por ahí anda escuchando. Sí, también ahí Alejandro Vargas, le mandamos un saludo. Yo también quiero mandarle saludos a toda la banda de Izcalli que nos está escuchando, al Eric que nos contactó este espacio y pues a ustedes, chido. Claro que sí, también ahí a Naya Dub que este fin de semana va a tener ahí un evento que ya en el siguiente bloque estaremos hablando y platicando un poco de los eventos que tenemos aquí en el Distrito Federal y bueno pues regresamos, esto es Dub Night. We'll be right back. Dub night. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, Cidade do México. E por fim, depois de 1 ano de trabalho e 6 meses de espera por el transmissor, havia chegado o momento em que o barrio de Santa Maria Iztapalapa instalaria sua própria rádio. Para isso, sí. Muy bien, estamos aquí de regreso después de haber escuchado prácticamente el último set de Sube Isquila. Y bueno, ¿qué ahorita qué escuchamos? Platíquenos, ¿cuáles fueron los...? No nos han dicho los nombres de los tracks y todo esta cuestión, ¿no? De cómo se llaman los tracks. Pues sí, bueno, empezamos el set con un track que se llama... The Way of Nahual, ¿no? El camino del Nahual. Pues tiene un poco de dubstep y un poco de techno. Y fuimos así progresando con algunas canciones como su Agente Subasquila. La que escuchamos al último fue una canción que a mí, pues, en lo personal me agrada mucho. Se llama Forgiveness Moon. Y pues sí, tiene un poco más de sonido dance o un poco más de electrónico, no tanto dub, pero pues a mí es una canción que me agrada mucho, ¿no? Lo que me decías, esto es como un poco de drum. Sí, drumstep. Un poco, dance, cosas así. ¿Y cómo es de que le ponen el nombre a las rolas? Pues en realidad es dependiendo cómo nos sentimos, ¿no? Creo que cada una de las canciones que hacemos intentamos transmitir alguno de los sentimientos que, claro, que traemos, ¿no? Entonces igual representan un poco también, buscamos un nombre que represente un poco lo que queremos decir en cuanto a la canción. Uh-huh. Obviamente cada canción que arman y todo eso es de acuerdo también, quizá la... En el momento, ¿no? En el momento que, o sea, sí. ¿Cómo te diré? O sea, el sentimiento. El sentimiento, ¿no? el ánimo, ¿no? Que se tenga en ese momento. Exacto. Ahí vas plasmando todo eso, ¿no? Sí, por eso mismo también algunas de las canciones son un poco más alegres, otras un poco más tristes, ¿no? O sea, viene de todo un poco, porque al final pues fue un trabajo que... Bueno, en realidad lo realizamos en poco tiempo, pero... Cada día era como diferente, ¿no? Lo que traíamos cada quien en la mente, y entonces fue así como se fue generando y dando este proyecto. Claro, muy bien. Bueno, también por acá quiero mandar un saludo a Dani Skate, que dice: manden un saludo, soy carnal de los Suba Isquila. Ahí deja un SoundCloud de MC Co-Lyric. Y bueno, pues ahí chéquenlo. Y bueno, también a toda la banda que todavía nos sigue sintonizando ahí, nos siguen mandando saludos. Pues sí, pues un saludote ahí a toda la banda que nos está escuchando, a mi carnal el Dani, pues a toda la bandilla de allá de Izcalli, del distrito, de donde nos estén escuchando ahorita. Pues espero que les esté agradando la propuesta que nosotros traemos. Y bueno, pues eso es más lo que queremos. Ahora platíquenos, ¿qué tenemos en puerta? ¿Alguna presentación? Sí, el 1 de noviembre en ahí en Tepozotlán, en el rancho San Reinaldo, vamos a ir a tocar este. Igual va a haber así un eventillo, es más como drum and bass, dubstep, un poquito más electrónico, ¿no? Pero bueno, también este va a estar bastante bueno, ¿no? Vamos a estar ahí alternando con varios DJs que son de allá de aquel lado. Y pues ahí si son de por allá, por esos rumbos, pues cáiganle, ¿no? Y si no, pues igual dense un rol. Claro que sí, y bueno, también nosotros por acá, por el DF, tenemos varios eventos, vamos a estar platicando de ellos. No, mientras tanto también agradecer que hayan venido de tan lejos, o sea, prácticamente de extremo a extremo, estamos al sur de la ciudad. Y bueno, pues agradecer esta noche que nos hayan acompañado aquí en el Dub Night. Y bueno, pues la propuesta ahí está para toda la banda, son nuevas alternativas que se van generando aquí en la escena del dub. Y bueno, pues a cada uno el agradecimiento. Gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias por brindarnos este espacio, por dejar comunicar lo que estamos tratando de transmitir. Y pues no, pues muchas gracias, ¿no? por esto. Ya lo estaremos aquí también esperando para cuando tenga ya el otro material, ¿no? Ya sí, sí, pensamos igual pues traer aquí un live acto en vivo, ¿no? Para que pues, claro, la banda lo pueda escuchar bien. Y pues aparte las nuevas rolas que estamos haciendo y pues ahí las sorpresas que podemos ofrecerles, ¿no? Poco a poco. Claro que sí, Edgar. Pues sí, muchas gracias por habernos invitado a este programa. De repente fue un poco más electrónico a lo mejor a lo que estaban acostumbrados, pero muchísimas gracias por invitarnos. Esto fue Subbase Kila. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha y que están buscando nuevas propuestas que escuchar. Y pues gracias a ustedes por invitarnos y abrirnos este espacio que, claro, pues era lo que estábamos buscando para darle difusión a nuestra música. Sí, ahí estaremos dejando ahí en la página de Facebook ahí las ligas donde puedan contactarlos. Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y pues sí, igual como dicen ellos, un poco esperando la próxima vez, ojalá y podamos traer ya el acto en vivo. Y igual material nuevo, ¿no? Igual tanto mi propuesta musical y como la de Cool Lyrics ya terminadas, aparte de algunos tracks o tal vez un EP de Subbase Kila, ¿no? Claro. Bueno, también quería preguntarles, ahí en el Song Club, ¿tenemos alguna rola, un track de donde estés cantando? Sí, sí. Sí, de hecho la pueden buscar si quieren. ¿Cuál es el nombre del? Muy bien, estamos preparando aquí un track donde tengamos aquí la voz del MC. Mientras tanto, recuerden que este mes de octubre tenemos la presencia de Raskush Danai aquí en México, también de Digital Dubs YT, Peter Lion Hair. Hay un festival que ahorita daremos más detalles. Y sí, también pues estos meses van a estar así llenos de buenas sesiones de dub para toda la banda que anda al pendiente, pues también el Kinerquake, ¿no? Va a estar bastante bueno estos meses para la escena de dub, para culminar este buen año, 2013. Y pues seguimos en la búsqueda del material del compita. Sí, nada más ahorita estamos aquí conectando. Esto es algo de MC Chino. Ahí pues la voz, la lírica de Subbase Kila. Regresamos, esto es Dub Night. nervioso, camino arriba del precipicio. Siento un frío recorriéndome de la cabeza al ombligo. Será lo que he comido, solo frío. No dejo de pensar, volteo al valle y sonrío. Camino sobre un río que lleva seco una década. Cada vez más nos acercamos a Netflix Delta. Secretos sagrados conocí en esta tierra. Niños sagrados me dieron a conocer la neta. Me deslicé en olas materialistas ajenas. Conocí cuál era para mí la meta. Sucumbí ante mis miedos, los derroté con fuerza. Entre mi ser, miré en mi conciencia. Comprendí por qué actuaba como solía. Cambio algo en mí para siempre en mi vida. Con mi mirada apuntando al firmamento. Hongos en las nubes, miren cómo vuelo. Soy como el viento, soplo fuerte y con el tiempo yo me renuevo. Aprendo mucho de estos duros días, los afronto siempre con la frente arriba. Soy como el viento, soplo fuerte y con el tiempo yo me renuevo. Aprendo mucho de estos duros días, los afronto siempre con la frente arriba. Y vuelo en el sueño, desaparezco y me renuevo. Segundo flash yo y el mundo entero. Y mi forma de verlo, créelo. Comprendo que el mundo se acaba y me duele absorberlo. Un dread se va como polvo con el viento. Yo reacciono con un movimiento y mi ombligo tiento. Veo al frente una oleada de colores brota. Naturaleza da enseñanza, a ver quién la toma. Y no es una broma, en verdad aprecia porque se agota. La vida puede ser muy corta, mirada a lo que en verdad importa. Somos muchas personas mirando de esta forma, continuando nuestras vidas, apuntando a ser conciencia con estas líneas. Mira cómo con placer canto por armonía entre los humanos y lo que tenga vida. Que qué es lo que llevan mis rimas, todo lo que lleva es mi pasión y mi vivencia en esta loca vida. Escribiendo porque así es mi vida, así poco a poco voy a mi armonía. Y este trombón me sirve de guía, escuchen su deliciosa vibra, cómo resuena y con qué energía. Conciencia, la pluma transforma, dejo a las mujeres. despierto, la vida me incita a vibrar. Realizo, la tierra me ordena mutar. Mis piernas me invitan a caminar, nuevos caminos me hacen falta por andar. Despierto, la vida me incita a vibrar. Realizo, la tierra me ordena mutar. Mis piernas me invitan a caminar, nuevos caminos me hacen falta por andar. Despierto, la vida me incita a vibrar. Realizo, la tierra me ordena mutar. Mis piernas me invitan a caminar, nuevos caminos me hacen falta por andar. 32 años caminando en estos rumbos, he visto cosas, pero aún así me falta mucho. Cuautitlán Izcalli, las calles del estado han dejado vivencias que me han marcado. Es de noche, en el escritorio estoy sentado, reflexionando en mi vida y lo que he pasado. Viajes por lo bueno, por lo fumado, mal viajes, traiciones, golpes que van llegando. Muy bien, estamos aquí de regreso en Dub Night y esto que escuchamos fue a MC Chino, es la voz de Sube Esquila, ya lo platicábamos, proyectos paralelos, es un poco de jazz hip hop que también están haciendo. Y bueno, pues más adelante en un programa posterior ya estaremos ahí también platicando otra vez con ellos, ya trayéndonos cosas nuevas, quizá estén ahí presentando un EP próximamente, y bueno, pues aquí estará Dub Night presentando a Sube Esquila. Y regresamos retomando aquí el programa, estaremos ya ahorita en el bloque de los eventos, más aire, ya tengamos aquí el dato de todos los eventos que... Bueno, sí, este fin de semana, como siempre, pues hay sesiones en el Calimán los jueves. El viernes va a haber una sesión en Tlanepantla, que pues va a ser así como... El evento se llama Original Rasta Family. En preventa estén 50 varitos, ¿no? Ahí, y se van a llevar 100 discos de la producción que se hizo con Coco Man de Cuba y el proyecto que tiene Benjamin Double Dilla, ¿no? Ahí una nueva producción. Y pues va a ser un día ahí para toda la banda que anda ahí por Tlanepantla o vive por ahí o le queda cerca. Se presenta Coco Man con el Benja Double Dilla, Leona de Etiopía también, el Aarón Yalevi, Dub Alta Fidelidad Fit Masairi y Mexican Stepper Fit Yamaiti, ¿no? Eso va a ser ahí por las áreas de Tlanepantla para toda la banda que vive ahí. También va a estar el Moteik presente con un proyecto que tiene ahí de Dub Solar, es bastante interesante para toda la banda que quiere escuchar Dub mexicano y estas presentaciones, y pues se pueden llevar un disco, ¿no? Esto es el viernes. Sí, también el día de mañana tenemos aquí en Radio Zapote un programa dedicado a la música reggae nacional, se llama Tercera Vibración, Raíces y Cultura. Esto es a las 6 de la tarde y por ahí tienen una entrevista a Salvador Cepeda, el vocal de Ganja. Y bueno, ahí chéquenlo a toda esa banda que pues les late el reggae nacional. También el día de mañana estaba sesionando Jaco Man, o está sesionando allá en la colonia obrera. Sí, ahí en Isabela Católica. Pero no sabemos si mañana va a haber sesión. De todas maneras, pues para la banda que le gusta el dub y está ahí por el centro, pues ahí en el Face. También el día viernes tenemos ahí una cordial invitación a una sesión estrictamente de vinil, el Heavy Root se llama la sesión. Esto va a ser aquí en Iztapalapa, esto va a ser ahí en la calle de Yucatán número 14, esquina con Avenida México, a un costado del Salón Capri. Esto va a ser ahí en El Molino, Colonia San Sebastián, y esto empieza a partir de las 8 de la noche, y ahí estará sesionando Ernest Remington, Deco Song, Naya, Serious Dub, y bueno, por ahí le mandamos un saludo a Naya. Bastante interesante este tipo de sesiones, que es estrictamente vinil. Recuerden el formato ahí de UK, que se acostumbra, ¿no?, ahí a sesionar con vinil. Ahí son alternativas que se tienen aquí en la Ciudad de México. También ¿cuál otro tenemos? Pues igual los domingos ahí en Nesa, ¿no?, que también ahí andan, y también los viernes. Claro, ahorita seguimos comentando más de los eventos. Mientras tanto nos vamos con un track nuevo de Nehual Yome, que por ahí platícanos un poco más aire. Pues bueno, esta es una producción así nueva de Nehual Yome. Igual no va a estar en el disco, pero ahí el Olin desde Jalapa pues produjo esta rola, que tiene ahí como un antecedente de un sampler de la comandanta Miriam de las bases zapatistas, ¿no? Ahí de una gran experiencia hace ya varios años en Oventic. Y pues tiene estos samplers pues para entender también como lo que está pasando con el maíz transgénico y etcétera, ¿no? De ahí todo el movimiento que hay zapatista para liberar las semillas y para estar como luchando a favor de la tierra. Y pues ahí va para la bandita, esperemos que les guste. ¿Esto va a venir el nuevo material? No, es como muy, muy, muy nueva. Se llama Inalchek, ¿no? Así es ahí en maya. Y pues no va a estar en el disco, pero estará ahí en Green Beats, ¿no? Eso es que ni qué, la subiremos pronto. Transgénica traída esa idea en otros en otros países ricos, capitalistas. En otros países ricos, capitalistas. Países ricos, capitalistas. En otros países ricos, capitalistas. Nuestras tierras nos convierten, nuestras tierras nos convierten. Nos convierten, convierten ricos países, nos convierten, convierten, nos convierten propiedad privada, países ricos, capitalistas, ricos, capitalistas, ricos, ricos, ricos, países capitalistas, capitalistas, capitalistas, ricos, capitalistas, capitalistas, capitalistas, países ricos, capitalistas. Thank you. Muy bien, estamos aquí en, de regreso en el Dub Night, ya a punto de despedir este programa. Y bueno, seguimos con eventos que todavía nos faltaron ahí. El día viernes también tenemos ahí a Mystic Revelation y ya Sound System. Ahí en los controles Ashanti, Rootsman, H-Dub, Back to Zion, Peter Selecta, DJ Brom. Esto va a ser ahí en el bar Las Vaqueritas, ubicado ahí en calle Tlanepantla, número 289, esquina con avenida Pantitlán, Ciudad Neza. Y el día domingo también tenemos sesiones de Mystic Revelation. Esto es ahí en el Carrusel. Está ubicado ahí en avenida Chimalhuacán, casi esquina 21, Colonia Estado de México, entre avenida Río Palacios y Cuauhtémoc. Ahí enfrente de la estación Maravillas del Mexibus. Y también hay otra alternativa. Los domingos ahí en avenida Chimalhuacán tenemos los domingos de Dub Time Sound System. También es otro proyecto ahí de sesiones. Esto es en esquina Villada número 444, Colonia Benito Juárez, ahí en Ciudad Neza. También el sábado ahí en el Dub Club 39, que está en Bucareli, entre el Reloj Chino y Reforma, ahí en el Caballito. Pues ahí ellos dicen que rescatando la tradición del toasting, selección de platos, y pues es un lugar que es una buena alternativa para la banda ahí del centro. Va a estar Ranking Lion, Zion Dread Sound, Raúl Love, Inés Cadub y pues los DJs de casa, que también hay una buena sesión en el Dub Club. Inicia a las 7 de la noche y pues las mujeres gratis las dos primeras horas. Entonces pues ahí cáiganle, siempre se pone bien hasta tarde. Sí, también recuerden que ya en este mes de octubre te vamos a tener la visita de Raz Kush y de Danai. Esto que ya se ha ido pues anunciando de hace un par de semanas. Y bueno, ahí también estaremos presentando aquí en el Dub Night la visita, ¿no?, de Danai. Tendremos a finales de este mes. Y también por ahí ojalá que pueda visitarnos Digital Dubs por segunda ocasión. Que también van a estar ahí van a tener algunas sesiones y también van a estar en el campamento de 26 de octubre con Danai y Raz Kush. Digital Dubs con Whitey en la voz. Y también Peter Lion Heard, viene de Estados Unidos también a sesionar. Y bueno, pues ahí estén atentos. Vamos a tener en los próximos programas pues a la gente encargada de estos eventos, y por ahí estén al pendiente de las cortesías que luego pues hacen de favor de dejar, y pues ahí estaremos dando algunas cortesías. ¿Qué más tenemos? Pues sí, también no olvidar que vendrá Dub Syndicate, ¿no?, también ahí en noviembre para toda esa banda fan. Y también ahí tendremos quizá un programa ahí con Nacho Miller. Ahí hablándonos, dándonos más detalles de este evento Dub Syndicate por primera vez en México. Y bueno, pues ¿qué más se nos está olvidando, más aire? Hay un saludo a Oso que no pudo venir esta noche, pero le mandamos ahí un abrazo, que se mejore. Igual acá más aire, que se mejore a pesar de las adversidades, pues está aquí en el Dub Night, ¿no? Ahí a Mr. Brown, el cableman, ahí también que el apoyo de él. A Sube Isquila, que aún nos acompaña aquí en cabina, pues agradecer nuevamente, reiterar el agradecimiento. Y bueno, pues esperamos también programar otra visita ya con nuevo material. Y bueno, pues por mi parte es todo. Yo soy Famer, a nombre de todo el crew de Dub Night, les doy las gracias y nos escuchamos el próximo martes.